una vez al año, siempre digo las cuentas de la parroquia. Y ya las hemos hecho y están puestas allí en el tablón, pues concepto a concepto, todos los gastos y todos los ingresos, con detalle. La parroquia, cada cosa que gasta, pues tiene una factura. No hay gasto que no haya, que haya una factura. Y los ingresos, pues son las colectas que las cuentan pues la gente del coro, etcétera, después de las misas. Quiero dar un gran agradecimiento a las personas que están en la suscripción mensual. Esas pocas personas, porque siempre cuando se construye una parroquia hay mucho entusiasmo, siempre en todas partes, pero después siempre en todas partes va disminuyendo, pues esas pocas personas que hay, de verdad que el aporte que hacen es muy grande y se lo agradecemos desde aquí a todos ellos. Las colectas semanales, pues hemos cogido todas las colectas y las hemos dividido por el número de semanas. Y la media es de 118 euros con 8 céntimos. Es decir, cada colecta salen 19.700 pesetas. 19.000. Lo cual al mes son 85.000 pesetas. Eso es lo que sale de ingresos. Como es lógico, pues con esto la iglesia no podría mantenerse. Y es gracias a primeras comuniones, bautizos, limosnas de gente que dice tome, con lo que se va sosteniendo la iglesia. La verdad es que, bueno, y una última cosa, en mi sueldo son 788 euros, eso lo fija la diócesis. En cada diócesis de España hay pequeñas diferencias de una diócesis a otros, pero son, ya lo digo, en esta diócesis, en mi caso, 788 euros. Yo, sin ningún tipo de acritud, porque creo que el que la iglesia sea pobre, pues es algo que debemos aceptar, como un manto real, la pobreza de Jesús. Sin ningún tipo de acritud, sí que querría decir que lo que sucede en España no sucede, yo creo que en ningún lugar del mundo, quizás habrá alguno, pero incluso en los lugares más pobres, pues la gente sostiene a la iglesia con lo que puede. Y por eso puede ser un lugar muy pobre, pero vamos, los párrocos pues pueden construir otra pequeña capilla, pueden construir una ampliación, pueden, en la medida de lo que la gente da. Sin embargo, la iglesia en España, en toda España, está al límite del mantenimiento, está siempre al límite. No puede ahorrar la iglesia en España. De hecho, os voy a decir una cosa, cuando alguna vez la diócesis ha tenido que hacer frente a un gasto imprevisto, lo que ha hecho es vender un terreno. De los pocos terrenos que quedan, muy pocos, ya sabéis vosotros que en el 19... el Estado sacó una ley y dijo, todos los terrenos de la iglesia son del Estado. Todos. Como había monasterios, a los monjes les dijeron, y ustedes tienen que disolverse. Eso sucedió en el 19. Todas las abadías, prioratos, monasterios que veis, fueron disueltos. Y tuvieron que marcharse al extranjero o hacerse párrocos. Después otra vez la cosa volvió a continuar, pero volvió a haber otra desamortización mucho después y volvió a decir todo vuelve a ser nuestro. Esos terrenos se vendieron y por eso el Estado mucho después dijo pues vamos a dar una cantidad a la iglesia. Nunca había dado una cantidad el Estado a la iglesia, pero después del robo de todas las tierras, bastante después sintió que para hacer las paces pues que no le costaba nada pasar un dinero. Y esa es la razón por la que en España, a diferencia de otros países, pues el Estado paga un dinero a la iglesia. No ocurre en otros lugares, pero la razón fue esa. Aquellos terrenos no pudieron ser devueltos, y eran muchísimos, porque estaban vendidos. Curiosamente, eso fue algo desastroso económicamente, porque la Iglesia, todos esos terrenos de los monasterios, etcétera, los tenía alquilados a la gente desde hacía generaciones y generaciones. Entonces, era propiedad de la Iglesia, pero en la práctica estaban alquilados. Y por tantos que se de productos en especie que eran casi inamovibles por la tradición. Cuando eso se vendió, unos pocos terratenientes pues pudieron comprar todo, porque eran los únicos que tenían dinero en España. Y entonces la situación de todos esos agricultores más modestos pues fue desastrosa, desastrosa. Allí sí que empiezan los más grandes latifundios y la explotación peor. No sirvió de nada el que el Estado vendiera sus terrenos para financiar la guerra contra los carlistas. No sirvió absolutamente de nada más que para empobrecer más a los pobres. Y todas las bibliotecas pues se vendieron, o lo que se pudo se llevó en carros a Madrid o a otros lugares, pero buena parte, mucho se perdió, desgraciadamente. Bien, hecho este pequeño excursus de por qué el Estado paga a la Iglesia, y aunque esté pagando hasta el fin del mundo, no llegará a pagar ni una pequeña parte de lo que se llevó. Sacábamos más con una pequeña parte de los alquileres que con lo que nos o de la venta que con lo que nos daban. Pero bueno, eso es el pasado, aunque las consecuencias del pasado las sufrimos en el presente, las sufrimos en el presente. Otros países, la Iglesia anglicana, por ejemplo, es tremendamente rica, porque con los terrenos que tuvo, que mantuvo, pues después los ha podido alquilar y tiene una fuente de ingresos cada año y no tiene que preocuparse de pedir demasiado dinero, en realidad nada, si quisiera, porque tiene ahí un flujo de dinero continuo y constante cada año y puede dedicarse con toda tranquilidad a hacer lo que desee. Pero no es ese el triste estado de la Iglesia en este país, en que pues hemos sufrido varias desamortizaciones. Curiosamente, si alguien entra a mi casa y me roba, eso es un robo, pero si el Estado me lo roba todo, eso se llama desamortización. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que la realidad es que, por ejemplo, esta Iglesia, pues eso, saca 85.000 pesetas al mes. Entonces os quiero animar a la generosidad. La Iglesia en España es como el burro del gitano, que empieza a no darle a comer un día y otro día y otro día. Algún día es cuando algunos se van a enterar de que esto tiene un límite. Tiene un límite. Y sobre todo cuando se enteran de manera más brusca, es cuando en algunas parroquias, una de este arciprestazgo, por ejemplo, que ni se lo esperaba, pues un día ya pues pierda al párroco y no lo tiene, porque realmente la Iglesia, ante una situación así, se verá obligada de forma indudable a concentrar sus esfuerzos humanos en aquellos lugares que pues mantengan a la diócesis, y recogiendo a la gente de los lugares donde todo ese esfuerzo pues no da para mantenerlos. Y a mí me parece también muy lógico, sea dicha la verdad. En cualquier caso, lo que sí os querría animar es a que penséis que, porque hay gente que da, hay gente que es muy generosa con su tiempo y con su dinero, con su tiempo, trabajando en muchas cosas, en muchas. Si la Iglesia puede mantenerse es porque hay personas que han hecho cosas de electricidad, cosas de albañilería, cosas de todo tipo. Pero fuera de esas personas a las que no se les puede pedir más, yo al resto sí que le diría que pensara pues que a veces la propina que se da al camarero. Hay gente, mucha, que no da un euro. semana tras semana. Yo eso lo voy controlando y eso es así. Hay mucha gente que no da un euro. Sobre todo los sábados es mucho más fácil de ver número de personas, número de monedas, y no llega. Entonces, claro, si a una persona así le diría, mire, si está tan mal económicamente, pues no de nada. No seré yo el que me acueste con remordimientos diciendo, pobre persona, no. Encima le quito lo poco que tiene. Yo diría que si alguien no puede llegar a eso, pues que se sienta totalmente en conciencia, desvinculado de cualquier obligación de sostener a la Iglesia. Pero los que puedan, pues que se den cuenta de que, en fin, mantener esto cuesta. Porque siempre hay que hacer muchas pequeñas reparaciones, muchas. Una casa abandonada se derrumba al cabo de poco tiempo. Eso está más que comprobado. Y no sabéis, bueno, el que lleva la contabilidad es el que va viendo, pues mira, hay que reparar esto, hay que reparar lo otro, la megafonía, tal, gastos de velas, gastos de tal. Y él es el que de verdad se da cuenta de lo que cuesta eso. Así que os animo, pues eso, a la generosidad. La labor que hace la Iglesia en España es impagable, es impagable. No habría forma de pagar eso. Sin contar con que es el culto de Dios. El culto de Dios. Darle adoración. Y eso hasta en el Antiguo Testamento pues requería un esfuerzo. Hasta en el Antiguo Testamento los israelitas tuvieron que ponerse manos a la obra. También os diré que sermones sobre este tema doy uno al año. Algún año he dado otro más, pero ha sido excepcional. Siempre la norma que tengo es, yo cuento las cuentas una vez al año y después cada uno que haga en conciencia lo que crea. No debo estar continuamente hablando del tema del dinero, pero sí que es un tema tremendamente preocupante. O sea, la mentalidad del español de decir, no, la Iglesia ya la sostiene, ya la sostiene. Además, eso después es curioso, porque la gente que viene los domingos a misa, no. Pero la gente que no pisa nunca la Iglesia, la que no viene nunca, que va una vez cada varios años, el día que llega, pues al cura le considera como al cartero, al policía, al tal, con exigencias de, pero ¿por qué no puede ser esto en tal hora, tal día? Pues mire, esto, tal. Ya lo único que falta decir es, yo le pago a usted con mis impuestos, ¿eh? Cosa que no es verdad porque seguro que no pone la X, pero bueno, aunque la pusiera, es una cantidad tan mínima que serviría para mantener los templos en pie, los bienes culturales, ¿eh? En fin, pensadlo todos vosotros este tema. San Pablo, en sus cartas, y es palabra de Dios, también les habla varias veces a determinadas comunidades y les dice, hijos míos, tenéis que colaborar. Es algo que no desdice, el sacerdote también tiene que hablar de esto, porque los apóstoles también hablaron, San Pablo desde luego. Y el cristiano debería tener ese afán de decir, pues, ¿qué puedo hacer por la Iglesia, incluso de tiempo? Si alguien quiere colaborar, hay infinidad de cosas en las que se puede colaborar. Algunas de ellas, 10 minutos a la semana. 10 minutos incluso antes de la misa. Fijaos si es poca cosa. Pero hay infinidad de cosas en las que uno puede dar la limosna de una colaboración pequeña. Esa es la más valiosa. La otra, la del dinero, es una muestra del amor. Imaginaos que alguien dice, yo te amo mucho, pero después un marido que no le diera dinero a su mujer, pero eso sí, la ama mucho. Pues no, el amor se manifiesta en lo externo, en lo material, porque el amor en sí es algo inmaterial y solo se muestra a través de lo externo. Si no, está encerrado en el corazón y no lo vemos. Pero a través de lo externo vemos. Así que lo que sucede con la economía y la Iglesia en España creo que es una muestra de la enfermedad de nuestro tiempo actual. aquí una muestra tremendamente preocupante. Y lo malo es que sermones como este se dan en toda España y las cosas no acaban de cambiar, no cambian. Es algo que los párrocos nos sentimos impotentes. ¿Qué hacemos? Así que pensadlo y cada uno que actúe en conciencia. Yo ya he dicho que para mí este sermón es completamente sin ninguna acritud, ¿eh? Simplemente digo, esto es lo que hay y cada uno pues que vea lo que tiene que hacer. Le pedimos a la Santísima Virgen María, que es nuestra madre, que pues proteja a la Iglesia de España y a nuestra parroquia frente pues a tantos y tantos inconvenientes que hacen tan difícil nuestra labor en este país. Tantos inconvenientes, algunos verdaderamente que parecen insalvables, que si esto fuera una compañía hubiéramos quebrado ya hace muchos lustros. Sin embargo, el milagro ocurre, seguimos, pues la cosa sigue, ¿eh? Virgen María, ayuda a esta parroquia y a todas las parroquias de España. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe.